Cada beso que me diste lo llevo en el corazón, y aún conservo de tu cuerpo todo tu calor. Fueron noches tan divinas, llenas de amor, que no he podido arrancarlas de mi corazón. No he podido olvidar tu cariño, porque tanto te he querido, y aunque fue un amor prohibido, fuimos un volcán en erupción. Amor, no he podido olvidarte, y aunque estés con él, sé que estás amándome en su piel. Amor, sé que también te ha dolido estando con él. Sueñas estar conmigo, amándome en su piel. Llenas de amor, que no he podido arrancarlas de mi corazón. No he podido olvidar tu cariño, porque tanto te he querido, y aunque fue un amor prohibido, fuimos un volcán en erupción. Amor, no he podido olvidarte, y aunque estés con él, sé que estás amándome en su piel. Amor, sé que también te ha dolido estando con él. Sueñas estar conmigo, amándome en su piel.